Ningún libro me había enganchado tanto antes, o sea, es que te pones y empiezas y sigue y continúa y continúa. Tengo un rato libre, me lo he comprado y en este rato libre, que son 5 minutos, aprovecho para leer un trozo. Me engancha la historia te mantiene en alerta, quieres saber todo el tiempo lo que pasa, vamos, no puedes dejar de leer. Son apasionantes, es de lo que no puedes dejar de leer, como dice todo el mundo, ¿no? Y ahora vengo por el tercero. Tiene mucha fuerza. Tiene mucha pasión, me hipnotizó. He visto la película y me gustó, realmente me gustó y el libro está muy bien, yo creo que es interesante, merece la pena leerlo.